era curioso porque había un trabajo concreto y unas personas que lo desarrollaban que se llamaban los políticos y que eran ellos los que hacían la política. Y de hecho había un... Esto se hacía en lo que entonces se llamaba el Parlamento. Y resulta que pues, no, la política no se entendía como algo como que tú decidías, a ti te interesaba tanto la vida y lo que te rodeaba, que te querías hacer responsable de eso que pasaba a tu alrededor, que muchas veces no te gustaba, igual que ahora. O sea que siempre hay cosas que pues que se tienen que transformar todo el rato, porque cambia el contexto, porque cambian los deseos, porque cambian muchas cosas y hay que ajustar y hay que hablar cómo y hay que decir cómo. Y esto que ahora se hace de una manera con más compartida y con una, o sea, que está claro que todo el mundo toma parte en el ámbito al que pertenece, ¿no? Y sin embargo, en ese momento no. O sea, era algo que se delegaba en unos señores que se llamaban los representantes del pueblo y tú no decidías casi nada. No decidías. Creo que les dabas esa representación, se revalidaba cada cierto tiempo, cada 4 años creo que era en ese momento. Y todo, entonces, claro, te tenías que asimilar todas las decisiones que cada vez más en aquel momento, vamos, que era un... El capitalismo llegó como a unos extremos muy, muy duros de poner en el centro el beneficio y el dinero y todo, incluso cosas que antes habían salido de ese tipo de contabilidad, ¿no? Como, yo qué sé, sectores como la educación o la salud, ¿no? Los que se pensaba que había que redistribuir la riqueza social y que tenía que haber un mínimo de igualdad y que todo eso se estaba también cayendo, ¿no? Y eso no lo decían unas personas, que decían también como pues las prioridades de tu ciudad, si iba todo el mundo en coches, si los edificios y las casas costaban tanto, el plan educativo de los hijos, o sea, todos los ámbitos de tu vida, desde lo más íntimo casi, o sea, de cómo se tienen que relacionar casi las personas, ¿no? Con los contratos matrimoniales, los privilegios que daba en aquel entonces, bueno. Y entonces, cuando hablo de politización, era porque sí que había pues alguna gente que no estaba satisfecha con todo eso y sobre todo que no podías, de hecho, dejar de pensar que las cosas podían ser de otra manera y que tú querías tomar parte en ello y hablarlo con otros y pensarlo, inventar formas de decir entre todos cuestiones tan difíciles como, bueno, no sé. Cómo nos gustaría relacionarnos, cómo realmente podríamos atender a una producción que bastara, ¿no? Para satisfacer nuestras necesidades, pero que no generara tanta desigualdad o tantas injusticias. O en ese momento, por ejemplo, había mucha desigualdad también a nivel mundial, entonces la migración que llegaba a Europa, que hasta entonces había sido un espacio privilegiado, pues tenía cero derechos, ¿no? Y de hecho hubo un momento de gran crisis, ¿no? A partir del 2008, en que, bueno, fue casi una persecución de lo que entonces se llamaban los sin papeles, que eran encerrados en centros de internamiento. Bueno, es que algo que ahora nos parece como increíble, ¿sabes? Pero como en aquel entonces te parece increíble que pudiera haber existido un holocausto o unos guetos para judíos, pues en ese momento había eso y entonces tú no podías dejar de rebelarte contra eso, ¿no? ¿Y cómo te lo vas a hacer? De manera colectiva, ¿no? Para tomar fuerza, para generar ahí como una imaginación construida en común y eso es lo que llamaba procesos de politización. Pero para la mayor parte de la gente, la política era una cosa que se reducía a lo que hacían estos señores políticos y se hacía en el Parlamento. Hasta justo el mayo de 2011, ¿no? Cuando ocurrió esta gran explosión como inesperada, increíble del 15 de mayo de aquel año, en que todo el mundo salió como increíblemente a la calle a justo decir eso, ¿no? Queremos decidir sobre la vida, ¿no? Que queremos tener. Sí, de manera milagrosa, como, bueno, no sé, para mí fue como que todavía no me lo puedo creer. Claro, es que me hace gracia porque, por ejemplo, cuando yo hablaba con mi abuela cuando era pequeña, me decía palabras que a mí me resultaban como muy bonitas, pero que no les ponía imagen, ¿no? Ya, por ejemplo, a la carretera le llamaba el camino real. Y era porque le llamaba el camino real, y era pues que habitualmente el camino, digamos, que estaba cuidado y sin vegetación era por el que pasaba la carroza del rey, ¿no? Por eso se llama camino real. Y entonces digo, claro, politización, digo que ahora, que es raro pensarlo ahora, ¿no? Hasta entonces, justo estos procesos de politización, como yo los había vivido, era de una manera, o sea, muy intensa, pero en el fondo muy marginal. Pequeños grupos de gente, colectivos que finalmente, también por la movilidad vital que había en ese momento, y terminaban como deshaciéndose. A veces se conseguían muchas cosas, pero era como algo al margen frente como a la pisonadora que en ese momento era, yo qué sé, pues la política neoliberal en ese momento, la presión de los mercados, como que tú sentías que en tu pequeño círculo, si hacías cosas, bueno, no podías dejar de hacer cosas, pero que el mundo te pasaba por encima como un rodillo, ¿no? Entonces, y sentías que era una cosa marginal y hasta sentías que el resto de la gente no le importaba y que realmente ya todo el mundo estaba como expropiado de su propia vida, de su capacidad de decidir y sobre todo de la energía y la, como la ilusión de imaginar. Y entonces cuando de repente todo el mundo estaba, o sea, la explosión de sol en la que había miles de personas, me acuerdo durante la primera semana llegó a haber 7.000 personas que habían venido con un llamamiento de, entonces usábamos una terminal telefónica que se llama, con los móviles, y te mandabas unos mensajes ahí y era como gente anónima. Dentro de esa gente pues había alguna gente que sí podría tener su pequeño grupo colectivo como era yo, pero que había gente de todas las edades y que había venido como un poco a ese llamamiento y esa necesidad de ya basta, ¿no? Queremos tomar el mundo en nuestras manos. Como una especie de explosión de politización colectiva, ¿no? O algo así, no sabía cómo llamarlo, ¿no? Y a partir de ahí empezó, de hecho, a derrumbarse, ¿no? Todo lo que había sido esta vida anterior de la que estamos hablando, que había todos esos compartimientos estancos, ¿no? De lo productivo, lo reproductivo, los capaces, los discapaces, la familia y los otros ajenos, de los que no quieres saber nada porque tú te lo guisas y tú te lo comes. Al principio, el 15M fue algo que disolvió esta organización en grupos, yo creo, ¿no? Porque lo que pasaba en el conjunto era tan grande y era tan, que te, bueno, a mí al menos lo que más me apetecía era dejarme fluir ahí y no seguir recluida en el grupo, que antes era una, como una tabla de salvación, pero era lo poco que habías podido construir. Pero en ese momento era como, ¿para qué queremos el bote, no? Si hay un transatlántico, o sea, vamos a subirnos todos a él. Y lo que pasa es que luego hubo como una ansiedad de agarrar ese momento explosivo y también intentar, pues sí, tomar, porque la máquina, digamos, estatal y el mundo, digamos, como de la gestión monetaria de la vida estaba ahí, y había una institución europea que estaba decidiendo unas cosas tremendas para los diferentes estados y el mundo en general. Bueno, las personas quedaban cada vez más apartadas, ¿no? Como un centro de lo que uno debe ocuparse, ¿no? Para construir la sociedad. Y estaban esas dos cosas a la vez. Entonces había una ansiedad por, bueno, pero ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Cómo recogemos? ¿Cómo decidimos? ¿Cómo seguimos hablando? Y en ese momento, pues, era, primero fue esta disolución, o yo lo viví así. De hecho, el grupo de diversidad se metió en grupos de diversidad que salieron de Sol, se juntó con otra gente que hasta entonces no conocía, con la gente, por ejemplo, de otra organización en la que yo estaba, que se llamaba la Asociación Sin Papeles. se había hecho una comisión, que, bueno, es que, claro, es que comisión redadas, las redadas eran una especie de cacerías que se hacían masivas, o sea, había como un desembarco policial tremendo en los barrios y se llevaban a toda la gente que no tenía documentación válida, entonces se llamaba papeles, que aunque vivían aquí, trabajaban aquí, se relacionaban aquí, y eran considerados extranjeros y por lo tanto no sujetos de derechos, ¿no? Ni ciudadanos de este espacio, y bueno, se les perseguía y se les encerraba en centros de internamiento, se llamaban entonces, que eran peores que cárceles, porque no tan siquiera entraba ahí ningún tipo de... no había leyes claras que se aplicaran, no había derechos a los que poder acudir si alguien, por ejemplo, te maltrataba. O sea, porque no se reconocía que eran lugares de encierro, sino que se supone que se juntaba la gente para deportarla a su país. Bueno, pues este grupo también se conectó con gente que en el 15M también estaba preocupada por eso, porque la gente se empezó a organizar por barrios, y este era un tema que era importante en un barrio, ¿no? Si tú quieres que tu barrio no sea un lugar de cacería de determinada gente. Y aquello se empezó como a organizar de este modo, ¿no? Como de manera temática, ¿no? Así un poco... quizá era un poco artificial, ¿no? Como se hizo. Pero yo creo que se buscaba la fórmula. Lo bonito creo que era que se estaba buscando la fórmula y que había esa energía y esa ilusión por buscarla. ¿Y cómo se hizo en el día a día? Pues de una forma un poco, quizá copiando esta historia de los grupos que te digo, pues de manera como muy, lo que entonces se llamaba autoorganización, entonces las asambleas, y sobre todo de esta manera como temática, ¿no? Como había temas que había que se trataban separadamente y según el interés. Fue un momento de repensar lo común, ¿no? Y construir la vida juntos. Pero hasta ese momento, como eso se decidía de forma estatal, ¿no? Y lo estatal era una delimitación administrativa y geográfica que tenía unos derechos asignados, ¿no? Según también la riqueza que generara el país en concreto. Entonces, por ejemplo, la gente del Foro de Vida Independiente hablaba mucho de derechos. Había unos derechos asociados, universales, digamos, que se suponía que todo ser humano tenía que tener. Entonces, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, se hablaba entonces, cuando era una obligación, una explotación, o sea, el derecho a que te exploten. Bueno, había esos derechos. Y luego estaban a nivel estatal, pues según la riqueza del país, pues tenías más derechos a una salud pública, ¿no? Tal. Y la gente con diversidad funcional en ese momento no accedía a esos derechos decididos de manera estatal, y que, como por ejemplo, pues eso, el derecho a circular libremente por su ciudad o su lugar de residencia, el derecho a la educación, porque no los institutos, los lugares donde entonces se educaba a la gente, porque había también lugares específicos para educar a la gente, donde, bueno, se impartían conocimientos y bueno, esto tampoco podían acceder, pero vamos, sí, por la cosa tan clara de que arquitectónicamente no eran accesibles, o porque no estaban preparados aquellas personas a las que se asignaba esta labor de educar a las otras para entender otras maneras de pensar, como puede ser la manera de pensar de una persona autista. O había tanta gente, eran unas aulas, unas clases, unos lugares en los que los que se supone que aprendían eran tantos, que si había una persona, por ejemplo, con una parálisis cerebral, que requiriera una atención mucho más específica, simplemente porque habla mucho más lento, pues no había esa posibilidad, ¿no? Entonces esta persona reclamaba acceder a esos derechos que según ellos tenían todos los demás. Cosa que estaba bastante lejos de ser cierta, porque esos derechos que tanto se cacareaban era una cosa que en ese momento ya estaba muy, muy, muy vacía de contenido y muy alejada de los deseos que la gente, por lo que luego pasó en el 15M, porque en ese momento no hubiera pensado eso, deseaba ya, ¿no? Como estaba bastante, pero era, bueno, pues eso, lo que determinaba los estados, era, todo era muy bonito porque todo el mundo tiene derecho a la igualdad, todos somos iguales, bueno, una serie de cosas que se decían en las constituciones, que eran las normas básicas que regulaban la vida en cada país y que en general no se llevan a la práctica, y aunque se llevan a la práctica estaban ya muy lejos de lo que la sociedad ya quería ser. O sea, aunque en aquel momento se habló también de cosas que tienen que ver con los derechos y con las leyes que estaban establecidas y con cosas que tenían que ver con lo estatal, por ejemplo, se hablaba mucho de la ley electoral, por ejemplo, ¿no? Que eran pues las normas que regulaban esa votación que se hacía, por la que se delegaba en otros el poder de decir sobre tu vida y todo. Pero yo creo que había en ese estar juntos hablando, sí que se generó una manera nueva de estar juntos con desconocidos. No se hablaba de cuidado, creo recordar que se hablaba de respeto, y que a mí es una palabra que de hecho me gusta mucho más. Porque el cuidado terminé asociándolo a cosas también un poco chantajistas, como, no sé, se me contagió la idea del foro, ¿no? De esta palabra, ¿no? Y la de respeto me gustaba mucho más, porque era ese de volver a aprender a escuchar a otros, aunque sean muy diferentes, a no tener tantos prejuicios y encajar siempre a de tu interlocutor en un papel, a este es tal, es cual, es burgués, es un privilegiado, tiene esta profesión y entonces ya no le voy a escuchar. Y también tener en cuenta que cuando uno se discute y se junta para discutir, hay que también generar como las condiciones materiales necesarias para que la gente esté a gusto, para que estés cómodo. O sea, todo eso se tenía en cuenta, que era una cosa también, yo creo que bastante nueva de un aprender a estar juntos, ¿no? Sí. El respeto. Una palabra fundamental para explicar también todo lo que ha pasado después. Y porque además para mí respeto en ese momento sí tiene que ver con atención a estar a gusto, sobre todo con escuchar, con no despreciar a los otros, pero para mí el respeto tiene que ser respeto como el fundamental, es a la autonomía de las personas. Y luego de los grupos, pero también de las personas. Ah, es que era una cosa y una cosa. Entonces lo de ciudadanía, claro, cuando hablas de ciudadanía, era volver a pensar, si tú te pones a pensar los cuidados más allá de acceso a derechos que determinan otros, y como los determinan otros, rara vez va a coincidir que son lo que tú quieres, pues remitía a eso también, a inventar cómo nos podíamos relacionar las personas, ¿no? Decidiendo nosotras mismas, o nada más los contextos, porque la gente vive en situaciones muy distintas, ¿no? Por muchos motivos. Entonces, bueno, pues un grupo de personas concreto situado en tal lugar del globo y con tal edad y tal momento social y de deseo, pues cómo nos organizamos para ser a la vez autónomas y a la vez interdependientes, ¿no? Como asumir que había esa interdependencia y cómo la organizamos, ¿no? Cómo se organiza entre todos. Me parece raro que se habla de estas dos palabras de producción y reproducción. No lo entiendo muy bien. Pues había alguna gente que reproducía lo que se había producido por otros. ¿Cómo? Pues Es un poco tonto quizás la sí. pregunta, pero No, estaba pensando, claro, estaba pensando, bueno, pues ¿qué era la lo que? clásica, no sé, No sé, como todavía se términos usa esta. marxistas casi, ¿no? Era Sí. como casi la producción era pues aquello que claro, lo que ahora la sociedad un poco decide, ¿no? Que necesitamos para hacernos las vidas más no solo sostenibles, en lo más material, que somos una especie animal al fin y al cabo, sino más ricas y más interesantes. Y entonces se decidía pues de manera jerárquica y empresarial, y alguna gente pues se decía en torno a de dónde se extraía más beneficio, ¿no? Y esto pues cambiaba también con los tiempos. Al cambiar los tiempos, pues y aumentar la productividad, pues se cambiaba también el campo. Lo productivo para mí es como lo que se hacía fuera del hogar, y lo reproductivo lo que se hacía o bien en el hogar, o sea, que tiene que ver con proveer de todo lo necesario para la satisfacción de las necesidades primarias, ¿no? O sea, comer, que te curen cuando estás mal, también lo que te da calor, lo que te permite crecer, ¿no? Como una planta, y lo productivo es lo que se hacía fuera, ¿no? Sí que creo que todavía, aunque en ese momento los límites entre lo privado y lo público creo que estaban cambiando bastante, también gracias en ese momento a Internet, ¿no? O sea, digamos que el ámbito de lo privado se ensanchaba, se extendía y tomaba nuevas formas, pero esa división todavía seguía siendo, yo creo, como clara, ¿no? Lo reproductivo pertenece más al mundo casi como personal y privado y se hace sobre todo en las familias, y lo productivo es lo público, lo que se hace fuera. Y creo que donde estaba entonces como la máxima expropiación de la vida, ¿no? Porque es donde menos decidías lo que querías hacer, para qué, en qué sentido, durante cuánto tiempo y con qué reconocimiento, o sea, y lo que normalmente se llamaba trabajo, porque tampoco lo reproductivo, que solo en ciertos ámbitos era remunerado, no se consideraba trabajo. Y cuando se consideraba trabajo, no estaba muy bien considerado, en el sentido ni de valoración social, ni de dinero, ni nada de eso. Aunque sea yo creo que lo más importante, en realidad. Y que bueno, que ahora no existe, que es como raro también verlo separado, porque una cosa forma parte de la otra, ¿no? O sea, como... Lo más bonito de ese libro, yo creo, para mí, fue como romper con una diferencia muy clara. O sea, nosotras, fue la confluencia como de dos procesos de politización distintos, ¿no? De, así muy en síntesis, de una gente que se organizaba en torno a la diversidad funcional, que en aquellos tiempos lo llamaban discapacidad, ¿no? Que ya era un nombre mucho más políticamente correcto que mucho antes, que le llamaban minusvalía en España, ¿no? Y entonces, bueno, esta gente pues reivindicaba que no hay capaces y discapaces, o sea, que no hay esa primera gran división, sino que hay una serie de capacidades distintas, y con estas te enfrentas al mundo, y el mundo no, pero sí la sociedad es la que tiene que adaptarse a esas diferentes capacidades. Y la gente que confluimos con ellos éramos sobre todo, bueno, un grupo de mujeres feministas que veníamos como pensando y haciendo un proyecto así de organización en torno a la precarización existencial de la sociedad en general en ese momento y de las mujeres en particular, ¿no? Porque se sufría de una manera específica, sobre todo por la división sexual del trabajo, etcétera. Y como habíamos entrevistado a mujeres de diferentes ámbitos laborales, aunque no queríamos hablar solo de precariedad laboral, sino de precariedad en todos los ámbitos de la vida, pues el resultado fue, voy a decir, coincidió, pero justo no es coincidencia, el resultado es que las mujeres, sobre todo, estaban trabajando en temas relacionados con la atención y el cuidado a las personas. O sea, los grandes sectores de trabajo de las mujeres que entrevistamos, de las que nosotras formábamos parte, eran, además, hablando de trabajo remunerado y no remunerado, ¿vale? Es decir, trabajo doméstico, pero madres, cuidadoras de personas con algún tipo de dependencia, trabajadoras sexuales, trabajadoras domésticas internas también, sin papeles en general, personas inmigrantes sin papeles, empleadas del sector de la salud y también de la educación, ¿no? Entonces, digamos que con toda esta mezcla de gente, o sea, que habíamos llegado a la conclusión como de que el trabajo de cuidados, que generalmente se seguía haciendo entonces solamente por una parte de la sociedad, por las mujeres, que en ese momento además, nosotros lo llamamos crisis de los cuidados en aquel entonces, porque había como varios factores que habían puesto eso también como en crisis, ¿no? En crisis en sentido positivo, es decir que... Había llegado un momento en que había que cambiar las cosas porque las mujeres se habían incorporado masivamente al mercado de trabajo y no se habían repartido los papeles entre mujeres y hombres, porque todo ese trabajo de cuidados, por ejemplo, en la casa, de cuidado de los mayores, de cuidado de los niños, se estaba haciendo, por lo tanto, en un gran porcentaje por mano de obra inmigrante extranjera, sin papeles y, por lo tanto, sin derechos, porque además hay la población en ese momento, bueno, la esperanza de vida había aumentado muchísimo. En España hay mucha gente, un porcentaje de gente mayor muy importante, y estaba también toda, como toda esa necesidad, ¿no? Al mismo tiempo, lo que entonces se llamaba el estado de bienestar, que en España nunca ha sido un gran estado de bienestar, pero lo poquito que había se estaba empezando a desmoronar. Y entonces lo que habitualmente uno considera que es lo público, lo común, que le facilita la vida, aunque a nivel individual no tenga un salario muy grande, pero tiene un acceso a la salud, tiene un acceso a la educación, tiene una serie de cosas que le permiten de todas maneras sobrevivir, y todo eso está bastante en crisis. Tampoco están socializados los cuidados de los niños ni los mayores. Entonces nosotros llegamos como por ahí, ¿no? Como una, con una también gran crítica a las personas que eran cuidadas, porque las personas cuidadoras, o sea, nosotros íbamos como del lado de las cuidadoras, las personas cuidadoras como mujeres estaban mal pagadas, mal reconocidas, ese trabajo no es considerado, porque aunque entonces se hablaba mucho del trabajo inmaterial, cognitivo, general intelecto y no sé qué, nunca se piensa en el tipo de, en el trabajo inmaterial que supone el afecto, ¿no? El estar pendiente de lo que otras personas necesitan. Y el ponerte ahí, ¿no? Y qué tipo de inteligencia, no sé, de sensibilidad, de atención necesita ese ponerte en el, no sé, en el lugar del otro, cuidar pero respetar la autonomía, en fin. Y entonces, el agente del Foro de Vida Independiente, que era la organización en torno a la cual esta gente hacía su pelea particular, ¿no? En contra de esta división entre capaces e incapaces, estaban completamente del otro lado, ¿no? O sea, como los cuidados son un horror, en general son un chantaje tremendo, mediante el cual la familia, el Estado, te dice qué es lo que tienes que hacer, considerándote un menor, y te marca un camino que en ningún caso tú decides, ¿no? Y ahí, digamos que en esa tensión, y por una serie de no casualidades, nos encontramos y tuvimos debate en torno a varios temas conflictivos, ¿no? Como este del cuidado. O las residencias, por ejemplo. Ellos, sobre todo, uno de los objetivos de batalla, de lo que estaba en su punto de mira, eran las residencias. Entonces, lo que hacía, entonces el dinero lo gestionaba, el dinero público lo gestionaba el Estado. Entonces, un gobierno central decidía cuáles eran las necesidades de todo el mundo. Y es increíble, entonces decidía que estas personas, para el interés de no saber muy bien quién, debían ser apartadas y encerradas en unos sitios que le llamaban residencias, donde, bueno, pues todos juntos, pues tenían que levantarse a la misma hora, comer a la misma hora, irse a dormir a la misma hora, como si no tuvieran deseos propios ni particulares, ni algún tipo de proyecto de vida posible fuera de ese encierro. O sea, es algo que ahora resulta absolutamente impensable, y en ese momento es la política que se hacía de máxima generosidad, porque siempre considerando que se da una limosna a la gente que tiene algún tipo de dependencia, y yo creo que a la gente joven ahora no se puede imaginar, porque si ahora tú tienes algún tipo de no sé, has tenido un accidente o ya no puedes andar normal, o tienes un niño que nace con algún tipo de diferencia intelectual o cognitiva, o con un autismo o algo así, pues esta persona pues tiene acceso a un asistente personal que va a acompañarle en las tareas que necesitan absoluto acompañamiento, pero digamos que dibujando su propia, ¿no?, su propio horario del día, o lo que desea hacer, o lo que desea hacer vitalmente, ¿no? Dentro de lo que se puede, claro. La vida siempre tiene límites. Solo se destinaba a gentes concretas. Ahí a la gente que ya no resultaba, no sé, o productiva o molesta también, o gente que resultaba molesta, o para la cual había que hacer tanto. Porque entonces todo se calculaba en dinero, es claro, creo que ese es el esto de la cuestión, ¿no? Entonces, igual, había gente, primero se considera una norma, ¿no? Y la norma es que andes a determinada velocidad, que tengas capacidad para ir a trabajar, que en aquel entonces era, pues poner tu imaginación, tu fuerza, tu energía y tu ilusión en unas producciones, tiempos tal decididos por otros. Eso es lo que se considera como lo normal. Entonces, si tú no estás ahí porque o andas más despacio o hablas diferente o estás coja o ya estás mayor o eres demasiado pequeña o eres madre o eres... Pues digamos que para hacerte el mundo y la vida accesible al Estado esto le costaba más caro, porque si tiene que hacer las calles rebajadas para que pases con una silla de ruedas es muy caro. Si tiene que hacer, pues eso, pagarte a una persona que te acompañe porque tienes más necesidad de acompañamiento para las cosas cotidianas, pues le sería muy caro. Si eres mayor, como tampoco parece ya que seas muy productivo y tampoco estéticamente parece que les molestaba, ¿no? Esa diferencia, ¿no? Pues había este departamento para esas personas concretas. Entonces, o muy mayores o que tuvieran una diversidad muy fuerte que les hacía poco accesible... el entorno urbano, sobre todo, en ese momento, ¿no? Y el resto de las personas que se suponen capaces, o sea, que no, entonces perfectamente capaces e independientes y que se resolvían la vida, pues en general, en todos los momentos de la vida en que uno no realmente necesita acompañamiento, porque no es autónomo, eres autónomo pero no independiente todo el rato, pues se resolvían sobre todo en una otra institución, que no era una institución, que era otro tipo de institución de encierro, que se llamaba la familia. Y esta pues tenía su sus cosas ambivalentes. Pero era la otra gran institución de encierro y pero también de producción de cuidado. De producción de cuidado. Es decir, pues eso de atención a la gente cuando pues todavía eres pequeño o cuando eres muy mayor o cuando estás enfermo o en la vida normal, ¿no? Entonces, un montón de historias que tienen que ver con las tareas reproductivas, ¿no? Pues comer, hacer que el entorno sea agradable y miles de tareas que se resolvían en el entorno del hogar que entonces era familiar, o sea, de vínculos consanguíneos. Y especialmente en lo que pues en las mujeres, ¿no? Sí, no, me hace gracia que todo esto haya pasado, porque claro, cuando tú viniste a esta misma casa, ¿no? Sí. Y que en eso no haya cambiado y sin embargo a la vez sea tan diferente, ¿no? Porque entonces es casi una casa como para protegerte un poquito de lo demás, ¿no? Cuando la ciudad era hostil, cuando los vecinos eran una cosa enemiga, potencialmente enemiga, ¿no? Y ahora sí sigue siendo mi rincón de tranquilidad, de donde me dedico a las cosas para las que necesito concentrarme, estar alejada y estar en silencio, pero pues... conozco a todos los vecinos, hay bastante trasvase, además a veces hacemos intercambio de casas, pero bueno, cuando estoy viviendo aquí, sí me gusta volver a esta casa. Pues conoces a toda la gente que vive en el edificio y estáis... Sí, sí, y además antes era como la gente, estaba dividida también la gente que era propietaria, la gente que no, y bueno, desde que las casas son se organizan por cooperativas, ¿no?, de vecinos, pues ahora ya como que no es así, de hecho puedes a veces cambiar, incluso cambiar de gente con la que convives, pero bueno, me apetecía que nos reuniéramos otra vez aquí porque este sigue siendo como de mis rincones preferidos de soledad deseada, vaya. Pero hay mucha otra gente que pasa por aquí. Sí. Y de hecho lo estaba ya así en el 2011 también, ¿no? Casi. Sí. Yo pasaba por ahí. Sí.